música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Ya se ven telarañas por todas partes. Comienza la semana de Halloween. Bienvenidos al Café Mañanero. Arrancamos la edición correspondiente al lunes 24 de octubre. De inmediato les compartimos la información del tiempo. Nos acompaña todavía un veranillo y se torna algo muy especial porque no es normal que a esta altura del mes de octubre estemos todavía con temperaturas entre 24 grados y 31. También les compartimos la información de la bolsa. Atención, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 0,98. Se mantiene en comparación con la semana anterior. El petróleo, hablamos del Brent, mantiene también $92.55. El IBEX 35, entre tanto, ha cerrado la jornada en 7,545 puntos, lo que equivale a una caída del menos 1,29%. Un titular para destacar en el contexto de la economía. Sunak ha anunciado oficialmente su candidatura al liderazgo conservador británico y esto trae un poco de tranquilidad a los mercados, especialmente mercado de Reino Unido. De inmediato también les compartimos algunos titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. Analizaremos la nueva ley de nietos que abre la puerta a una avalancha de solicitudes de nacionalidad por parte de descendientes de inmigrantes españoles que se encuentran esparcidos por el mundo. En lo que tiene que ver con el apartado nacional y más exactamente de carácter local, si se quiere, destacamos que ha sido relevado el inspector de policía de Valencia, que equiparó a los migrantes con delincuentes en un acto del partido político Vox. Siguiendo con más de la actualidad, organizaciones no gubernamentales de migrantes denuncian la imposibilidad de solicitar asilo político en Ceuta, esto en la frontera con Marruecos. Del otro lado del Atlántico, registran 2 millones de encuentros con migrantes en la frontera de Estados Unidos y México en el año fiscal 2022. En deportes, el Real Madrid se mantiene al frente de la clasificación en la Liga. Sigue imbatible, aunque le sigue los pasos el Barcelona, también intratable. Eso sí, no pudo con el Real Madrid. Y eso le permite mantenerse segundo. Primero, el vigente campeón, el Real Madrid. Y a propósito, este martes tendrá compromiso de Champions. Regresa el máximo torneo de clubes de Europa esta semana. También jugará el Sevilla. Y siguiendo el hilo del entretenimiento en el apartado musical, Eurovisión 2023 está listo. Listo sobre todo los 37 países que estarán participando. Recordemos que la final se va a celebrar en la ciudad de Liverpool. Y de inmediato también les compartimos nuestro saludo musical. Atención a lo que suena. El dúo de artistas productores colombianos ganador del Grammy colaborador de Maluma desde hace mucho tiempo. De Rude Box participaron en canciones como Hawái, Felices los Cuatro, Borro Cassette y Chantaje. Está saliendo detrás de sus equipos de producción para convertirse en artistas. Invitaron al ídolo global de la música latina, Maluma, a participar en su sencillo debut Ojalá, que estamos escuchando, y lo convirtieron en una colaboración soñada al agregar a la superestrella Adam Lavín. El sencillo se lanzó este 20 de octubre, ya está en el mercado, junto con un video dirigido por Diane Martel, a través de la incubadora de talentos Neon 16 y Sony Music Latin. Bienvenidos al Café Mañanero. Aquí está entonces nuestro saludo musical. Ojalá. Ojalá, atención al título de esta canción porque apunta alto. El dúo de artistas productores colombianos, ganador de premios Grammy y colaboradores además de Maluma, que entre otras cosas aparece también en esta canción, es fácil identificarlo. Han participado en proyectos como Hawái, Felices los Cuatro, entre otros. Estamos hablando de The Rude Boys. Y además cuentan con un invitado de lujo, en este caso Adán Lavín. Ojalá es lo que estamos escuchando. Tiene un videoclip y se convierte en una colaboración espectacular. Ahí está sonando el Spanglish. El sencillo ya está en el mercado desde el pasado 20 de octubre y aquí está en nuestra programación. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos una nueva canción para disfrutar en lo que queda de este año y para siempre. Esta canción apunta largo. Ojalá. Suena muy bien. Es una de las grandes apuestas de cara, repito, a esta nueva temporada que está arrancando. Rude Boys, El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy vamos a dar cuenta de la nueva ley de nietos que abre la puerta a una avalancha de solicitudes de nacionalidad. Hablamos de la Ley de Memoria Democrática, que ha entrado en vigor el pasado 21 de octubre, es decir, el viernes. Hablamos de una política migratoria eficaz que constituye un activo de gran relevancia a la hora de maximizar el impacto positivo y los efectos de la movilidad humana internacional en economías independientes. A pesar de las particularidades e incertidumbres del escenario geopolítico actual, nos encontramos en un marco de reactivación económica global tras la pandemia, acrecentado por el impacto potencial de la ejecución de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Comisión Europea ha reconocido la contribución de los migrantes en situación irregular para competir eficazmente con el talento a escala mundial y para ello ha desarrollado el Pacto de las Capacidades, que requiere impulsar a escala europea una política migratoria regular orientada a reducir la carencia de determinadas capacidades. Dentro de este contexto, los Estados miembros que ostentan la facultad de decidir el número de nacionalidades de terceros países que admitan están introduciendo exenciones en su normativa para facilitar la entrada de trabajadores extranjeros y hacer frente a la necesidad de cobertura de determinados puestos de trabajo. Las medidas en el ámbito migratorio, y no solo las de formación, constituyen una palanca estratégica para agilizar la respuesta que requiere el mercado laboral en este contexto. El objetivo que se pretende con esta reforma es hacer frente de una forma ágil a los crecimientos y desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio, así como dar respuesta a las situaciones preexistentes no resueltas con la actual normativa reglamentaria desde la plena salvaguarda de las condiciones laborales. Resulta que el modelo migratorio español no solo carece de agilidad en la capacidad de dar respuesta a los retos del mercado laboral, sino que incluye importantes ineficiencias y genera el desarrollo de prácticas de economía informal que tienen elevados costes humanos, económicos, sociales y de gestión. la ley 20 de 2022, de este 19 de octubre, llamada de memoria democrática, que fue aprobada el pasado 5 de octubre en el Pleno del Senado, ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado desde el pasado viernes, ¿sí? Es decir, ha entrado en vigor, como anotaba al principio. Esta ley, esperada por miles, amplía los supuestos para pedir la nacionalidad española. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 21 de octubre del año 2024, con posibilidad de prórroga de un año más. También conocida como la Ley de Nietos, permite solicitar la nacionalidad española en varios supuestos. El primero de ellos se refiere a los nacidos fuera del país de padres o abuelos españoles que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones ideológicas o de creencias políticas o orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad. Lo cierto es que se abre la puerta entonces a rastrear a aquellos españoles que puedan estar, o mejor dicho, descendientes de españoles que puedan estar por el mundo entero. Por esto último, está el supuesto de hijos mayores de edad de españoles a quienes les reconocieron su nacionalidad de origen en virtud de derecho de opción, de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, que ya vimos algo parecido, ¿no? En consecuencia, se prevé se presenten muchas solicitudes de nacionalidad por parte de descendientes de emigrantes españoles. Nos alegra esta decisión o medida del gobierno actual. España se reivindica con su pasado. Ojalá también sirva para comprender las circunstancias de la inmigración actual. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Así arrancamos la semana. Que tengan todos un feliz día. De inmediato repasamos las noticias más importantes en el ámbito local, continental e internacional, en lo que tiene que ver con inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La actualidad en el Café Mañanero, aquí está la información, las noticias más importantes en lo que tiene que ver con inmigración. La Dirección General de la Policía Nacional ha acordado relevar al inspector jefe y responsable de la comisaría del centro de Valencia. Se trata de Ricardo Ferriz, quien en un acto público organizado por el grupo parlamentario de Vox dijo que la práctica totalidad de la delincuencia de la calle es de inmigrantes ilegales. La decisión se ha adoptado a propuesta de la Jefatura Superior de la Policía en la Comunidad Valenciana, según han informado fuentes del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska. Asimismo, se ha abierto una información reservada para esclarecer todos los detalles con relación a su participación en el acto el pasado 14 de octubre y depurar las responsabilidades a que hubiera lugar. Siguiendo con más noticias que tienen que ver con inmigración, la ONG Donline Kitchen ha denunciado este viernes la imposibilidad de que los migrantes puedan solicitar protección y asilo en Ceuta. Según la entidad, en la plataforma informática de solicitud de cita se informa de que no hay citas disponibles, sin establecer un horizonte temporal en el que la cita pueda ser obtenida. La organización también señala que no existe ni en la vía telemática ni en la presencial la posibilidad de obtener un justificante que el solicitante ha intentado obtener la cita y no lo ha logrado por causas ajenas a su responsabilidad. Es decir, no cuentan con un resguardo de su manifestación de voluntad de solicitar asilo. Del contexto latinoamericano, las autoridades fronterizas de Estados Unidos registraron más de 2 millones de encuentros con migrantes en el año fiscal 2022, algunos de los cuales intentan cruzar la frontera repetidamente, según datos recientemente publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los nuevos datos muestran un mercado aumento, un marcado aumento desde el año fiscal 2021, cuando hubo más de 1,7 millones de encuentros, que incluyen las detenciones bajo el título 8 de la patrulla fronteriza y de la oficina de operaciones de campo y las expulsiones bajo el título 42, bien denominada como la ley Trump. Siguiendo con más noticias que tienen que ver con inmigración del otro lado del Atlántico, cientos de venezolanos se han quedado varados en México tras su acuerdo con Estados Unidos para frenar la entrada de migrantes por su frontera. México, que ya ha dado este año refugio a 80 mil venezolanos, ha aceptado recibir a los expulsados porque, a cambio, Washington está ofreciendo 24 mil visas para que los migrantes puedan volar directamente a Estados Unidos sin necesidad de jugarse la vida en el intento. Son las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración. En breve estaremos con los segmentos. Daremos cuenta del primer sorbo de actualidad, igualmente de la nota ecológica. También estará Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Tenemos mucho para compartir. Gracias por seguirnos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Atención a lo que está sonando. La música no se detiene en el Café Mañanero. El DJ italiano conocido como Pablo Timba lanza la producción Reverencia, que cuenta con 10 temas integrados por grandes cantantes de Cuba, como Mayutero Rivera, es vocalista de, recordemos, Bam Bam, Emilio Frías, El Niño y la Verdad. Sí, y hay más, claro que sí. Mandy Cantero, Dayan Carrera, Michel Cabrera, El Bandera y José Papito Gómez. Temas con mucho swing y estilo, a lo que hoy día vienen produciendo, bueno, pues nuevas generaciones de músicos cubanos. El tema Empieza mi son, que es el que está sonando, abre precisamente esta producción discográfica. Que no se quejen por salsa nueva y buena. Y aquí hay para escoger. Reverencia, producción del DJ Pablo Timba, con grandes cantantes y soneros cubanos. Totalmente a su disposición ya en las plataformas digitales. Y avanzamos en el Café Mañanero, vamos entonces ya con un apartado muy interesante, se trata del primer sorbo de actualidad. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. primer sorbo de actualidad, lo destacamos al comenzar nuestro programa. Ha entrado en vigor la nueva ley de nietos que abre la puerta a una avalancha de solicitudes de nacionalidad de parte de descendientes de emigrantes españoles. La ley de memoria democrática ha entrado en vigor este viernes 21 de octubre. Escuchemos a propósito al ministro del ramo. Una norma que reivindica la libertad frente a la represión, la democracia frente a la dictadura y el reconocimiento frente al olvido. Además busca, es verdad que con décadas de retraso, pero busca cerrar heridas de una vez por todas de las víctimas de la guerra y de la dictadura. Por eso esta ley se centra en las personas que siguen buscando los restos de sus seres queridos en fosas comunes, en las personas que se atrevieron a pensar distinto, a amar distinto o a luchar por la libertad, y en las personas que nacieron en el exilio y que ahora con la nueva ley podrán acceder a la nacionalidad española. También en esas personas jóvenes que no vivieron afortunadamente la dictadura ni la represión, pero que quieren conocer la historia de nuestro país y no repetir nunca los errores del pasado. Esta es su ley, este es su momento. Somos lo que recordamos. Por eso la memoria es nuestra identidad. Por eso la memoria es democracia. No sé si lo alcanzaron a escuchar, desafortunadamente contábamos con un ruido. Vamos a tratar de escucharlo bien. Escuchamos, hablaba el ministro de la presidencia, Félix Baños. Norma que reivindica la libertad frente a la represión, la democracia frente a la dictadura y el reconocimiento frente al olvido. Además busca, es verdad que con décadas de retraso, pero busca cerrar heridas de una vez por todas, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. Por eso esta ley se centra en las personas que siguen buscando los restos de sus seres queridos en fosas comunes. Y como lo anotamos, la nueva ley de memoria democrática abre la puerta para que descendientes de migrantes españoles puedan obtener la nacionalidad. Estará vigente hasta el 21 de octubre de 2024 con la posibilidad de que se prorrogue un año más. Primer sorbo de actualidad, igualmente pasamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el juramento de Giorgia Meloni como nueva primera ministra de Italia. Y es que este fin de semana se realizó en una ceremonia oficial ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y se realizó en el Salón de las Fiestas del Romano Palacio de Quirinal. Y junto a ella estaban sus dos vicepresidentes, Matteo Salvini y Antonio Tajani, respectivos exponentes de la ultraderechista Liga y de la conservadora Forza Italia, los otros dos partidos de la coalición derechista que ganó las elecciones del 25 de septiembre. Recordemos que Salvini también tendrá la cartera de infraestructuras y movilidad sostenible y Tajani la de exteriores. Y en esta ceremonia también estuvieron los familiares de los miembros del nuevo gobierno y en primera fila se pudo ver a la pareja de Meloni, el periodista Andrea Gianbruno. Y recordemos que es el gobierno número 68 en casi 8 décadas de democracia tras la Segunda Guerra Mundial y es el más marcadamente derechista que se pueda recordar, liderado por los hermanos de Italia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ya cuando sabemos que contará con una ministra de la Familia, de Natalidad y la Igualdad de Oportunidades, Eugenia Rosella, del FEDL, y paladina de los movimientos Provida y ariete contra el movimiento LGTBI, dará pie para que este movimiento comience nuevamente sus protestas en Italia. Y también nos preguntamos, haciendo énfasis como lo hizo Giorgia Meloni en su juramento, quedará todo absolutamente por la patria y la familia. está anteponiendo dos conceptos que quizá se estaban olvidando en la política italiana. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Turno ahora también para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de el apartado de entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Dos activistas lanzan puré de patata contra los Almiares de Moret en Alemania. La puertorriqueña Ile se encuentra a sí misma en su tercer disco, Nacarile. Serrat se despide de México con un emotivo concierto en el Zócalo. El Festival Gabo celebra el periodismo y los 40 años del Nobel de García Márquez. Diego El Cigala recorre Estados Unidos tras 20 años de lágrimas negras. Black Adam con Dwayne Johnson debuta con $67 millones. Cardi B absuelta en demanda por arte de mixtape picante. Jurado dice que Kevin Spacey no abusó del actor Anthony Rapp en 1986. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo, que recordemos estará más adelante entonces con el repaso de las noticias del mundo del espectáculo. También llegará Evelyn Glamber y así avanza el Café Mañanero. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Por estos días también ya preparado con todo. Está llena de telarañas. Llenas de telaraña las instalaciones de Restaurante Yacaré para celebrar Halloween. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Y también está listo el Restaurante Yacaré para el Mundial de Qatar. Sí, ahí estaremos haciendo un seguimiento especial a los compromisos de la selección de Ecuador, igualmente de Brasil, cómo no, la selección española y todas las selecciones importantes, el Mundial en general. Pero antes disfrutamos de la Liga, la Champions y todos los eventos deportivos importantes. Restaurante Yacaré. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con noticias del mundo del espectáculo. Está con nosotros Natalia Zuluaga. En este caso nos trae información de Eurovisión, porque ya tiene listos los países participantes. Hablamos de la edición 2023. Natalia, buenos días. Bueno, mira, esta es la lista completa de participantes de Eurovisión 2023. Albania, Alemania, Australia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania. Este festival se celebrará los días 9, 11 y 13 de mayo en la ciudad británica de Liverpool. Ya ha comenzado todos los preparativos para acoger la 67 edición de este popular certamen musical. Gracias, Natalia. Bueno, se prepara ya la fiesta de Eurovisión 2023. Mírame un poco como soy. Hago lo que quiero. Mírame un poco. Bueno, un poco de música para esta mañana, repasando lógicamente el repertorio de Eurovisión. Estamos arrancando la semana. Feliz día. El Café Mañanero a esta hora. Aquí págate, Uzi. En tu vida probarás ti, Uzi. Está muy caro este Uzi. No te acerques, Uzi. Aquí págate, Uzi. En tu vida probarás. Momento para Nicky Cuervo que ya nos ampliará información del entretenimiento. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Dos simpatizantes del grupo activista por el clima Let's Say Generation, Última Generación, lanzaron puré de patatas contra un cuadro de Claudia Monet de la serie Los Melés, Los Almiares, expuesto en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín. En un comunicado difundido por el grupo activista, señalan que con su acción plantean a la sociedad la misma pregunta que dos valientes jóvenes mujeres hicieron hace una semana en la Galería Nacional de Londres al lanzar sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh. ¿Qué vale más, el arte o la vida? Cada vez más personas se niegan a aceptar en silencio la progresiva destrucción y puesta en peligro de la vida humana en nuestro planeta, afirman los activistas. El cuadro no sufrió daños durante la acción, todo lo contrario del inconmensurable sufrimiento que las inundaciones, las tormentas y las sequías ya nos traen hoy como presagio de la inminente catástrofe, agrega. La portavoz del museo, Carolyn Strands, confirmó en declaraciones a la cadena regional RBB que dos activistas habían lanzado puré de patatas contra el cuadro de Monet y que la pintura no había resultado afectada. La cantante puertorriqueña Ile presenta este viernes su tercer álbum de estudio Nacarile, una colección de 11 canciones con notables colaboraciones en las que se deja guiar por la música, comparte su vulnerabilidad y se encuentra a sí misma, dijo a la agencia Efe. De esta obra más melódica y experimental ya se adelantó Donde Nadie Más Respira, una canción sobre las consecuencias políticas del colonialismo en Puerto Rico, con Encantos, donde enfoca el amor en dúo con la mexicana Natalia Lafourcade, o en Escapándome de Mí, un relato de superación. El cantautor catalán Joan Manuel Serrat se despidió este viernes de México con un emotivo concierto, gratuito y al aire libre, en el Zócalo de la capital mexicana, al que convocó unas 80.000 personas, según cifras extraoficiales. La presentación, con una duración de un poco más de 2 horas, resultó emocionante, con un Serrat entregado a un público que reconoció sus letras y su música, y que esta noche siempre lo acogió como uno de los suyos, al igual que lo hizo en múltiples visitas y conciertos en el país durante más de 50 años. El Festival Gabo comenzó con una 10ª edición en la que reconocerá el periodismo iberoamericano por primera vez en Bogotá y será además el centro de las celebraciones por los 40 años del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Entre el sábado y el domingo, la capital colombiana acogió más de 100 actividades en las que hubo conferencias, conciertos y exposiciones sobre temas relacionados con poesía, literatura, medio ambiente, innovación, género, feminismo, medios emergentes, narrativas sonoras, libertad de prensa y paz, entre otros. Diego El Cigala dice echar de menos todos los días a Bebo Valdés, y mucho más ahora que va de ciudad en ciudad por Estados Unidos para celebrar los 20 años de Lágrimas Negras, el álbum que le dio fama mundial y mostró la comunión de raíz y sentimiento entre ambos lados del Atlántico. El cantador madrileño, que acaba de actuar por primera vez en Orlando, Florida, ante 2.000 personas y se prepara para salir de escenario en Boston y el sábado en Miami, anunció un nuevo disco de boleros y da pocas pistas. No te digo nada, tiene cosas de recuerdo que te van a encantar, adelantó en una entrevista con la agencia Efe. Black Adam de Warner Bros. Se estrenó con una recaudación estimada de $67 millones, según estimaciones de los estudios el domingo, lo que le dio a Dwayne Johnson su mayor fin de semana de taquilla como actor principal y lanzó al personaje de DC Comics, que pasa una década para llevar a la gran pantalla. Black Adam fue una oferta de $200 millones para alterar el equilibrio poder en un universo extendido de DC, dominado por personajes como Batman, Wonder Woman y Superman. El debut de $67 millones estuvo muy por debajo de esa estratosfera, incluso con el considerable atractivo de Johnson actuando en su primera película de superhéroes. El debut de $67 millones estuvo muy por debajo de esa estratosfera, incluso con el considerable atractivo de Johnson actuando en su primera película de superhéroes. Aún así, Black Adam logró el fin de semana de apertura más alto desde que Thor: Love and Thunder debutó con $143 millones en julio. La película además recaudó $73 millones a nivel internacional para un recorrido global de $140 millones. Un jurado se puso del lado de Cardi B el viernes en un caso de infracción de derechos de autor que involucra a un hombre que afirmó que la rapera ganadora del Grammy usó indebidamente sus tatuajes a la espalda para la portada de su mixtape Sexualmente Sugerente de 2016. El jurado federal en el sur de California dictaminó que Kevin Michael Broppy no aprobó que Cardi B se apropió indebidamente de su imagen. Después de que la presidenta del jurado leyera el veredicto, la rapera abrazó a sus abogados y se mostró feliz. Cardi B agradeció al jurado y admitió que estaba bastante nerviosa antes de escuchar al jurado. En la sala del tribunal, Cardi B tuvo una conversación breve y cordial Bianca Brophy y le estrechó la mano. El jurado se puso del lado de Kevin Spacey el jueves en una de las demandas que descarrilaron la carrera de la estrella del cine al determinar que no abusó sexualmente de Anthony Rapp, entonces de 14 años, cuando ambos eran actores relativamente desconocidos en obras de Broadway en 1986. El veredicto en el juicio civil llegó a la velocidad del rayo. Los jurados de un tribunal federal de Nueva York deliberaron durante un poco más de una hora antes de decidir que Rapp no había probado sus acusaciones. Cuando se leyó el veredicto, Spacey bajó la cabeza y luego de un abrazo a sus abogados, no habló con los periodistas cuando salió del juzgado. Lo que sigue es que se probará que el señor Spacey es inocente de cualquier cosa de la que haya sido acusado, que no había verdad en ninguna de las acusaciones, agregó en referencia a otras demandas de conducta sexual inapropiada contra el actor, incluidos los cargos penales en Inglaterra. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Ya está por aquí Carlos Angulo, que nos trae información. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae, en este caso, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos aquellos oyentes a esta hora del Café Mañanero. Para empezar la semana, en este lunes 24 de octubre, recordamos que se están cumpliendo 77 años de la Fundación de las Naciones Unidas, por lo que hoy es el Día de la ONU, al igual que este 24 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Bibliotecas. ¿Y qué más pasa un día como hoy en las efemérides? Pues tenemos el Día Mundial en contra de la polio, al igual que entre los aniversarios, el rapero Drake nació un día como hoy hace 36 años. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y entraremos con la segunda parte de nuestro programa. De vuelta daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. También tendremos tema de conversación y nos queda mucho café para compartir. Comenzamos la segunda parte del Café Mañanero y lo hacemos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Encontramos en su portada: solo el 13% de las grandes ciudades cumplirá la ley sobre zonas de bajas emisiones. En otro titular, el gobierno se abre a reducir la mitad la pena de sedición. Johnson renuncia a presentarse y deja vía libre a Rishi Sunak. Carlos Angulo, ¿qué dice el diario El Mundo? El Mundo titula: España a la cola de los países occidentales en cuanto al envío de armas a Ucrania, mientras que con el conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia incorporó a la guerra a sus reservistas que amenazan con amotinarse. Entre otros de los titulares, Francia aleja el nuevo gasoducto que había prometido con España, estableciendo el presidente Emmanuel Macron que no será antes del año 2030. Vamos a América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en portada: no paran los cambios en el gobierno. Ahora se va el ministro Ferraresi. Fotografía de portada para Boca. Boca Juniors, que se ha coronado campeón en una final increíble. El diario El Mercurio de Chile: las empresas proyectan para el año 2023 un alza salarial promedio de 8.8%, similar a la registrada durante este año. Vamos inmediatamente a Colombia para conocer los titulares del diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en el país. Vamos entonces con el titular más importante que trae en portada. A Ocampo se le ha puesto una tarea imposible, dice el exministro de Economía Rodolfo Holmes. Resalta que Gustavo Petro debe lograr un acuerdo que incluya a todo el país. Polémica por presunta mediación del gobierno para liberar a manifestantes. Los hechos se presentaron en la tarde de este domingo en Bogotá y señalan al viceministro Gustavo García. En otro titular, tras el retiro de polémicos artículos, darían vía libre a ley para la paz total. Este lunes se discutirá en el Senado la ley 418 en Senado y el gobierno confía en su aprobación. El Diario del Comercio de Perú titula: el presidente Pedro Castillo anunció la institución del ministro de Salud Jorge López luego de que se revelasen depósitos a su ex conviviente, mientras que, entre otros los titulares, la fiscalía estima posibles penas entre 12 y 19 años para los asesores a la sombra de Jorge López. El diario El Universo de Ecuador destaca hoy: Asamblea Nacional podría modificar la integración del Consejo Directivo de IES, mediación, votación secreta y una presidencia rotativa. El Nacional de Venezuela titula: México le pide a los Estados Unidos restablecer una relación bilateral con Venezuela debido a los efectos diplomáticos que está produciendo la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. En los deportes, el gol del año de la MLS, la Major League Soccer de Estados Unidos, es para el venezolano Joseph Martínez, quien juega en el Atlanta United. Entre tanto, el diario Correo del Sur de Bolivia trae en portada: hidrocarburos advierte desabastecimiento de combustible por bloqueo a cisternas en Santa Cruz. La prensa de Nicaragua titula: el Papa Francisco incluye que los ataques que ha recibido el régimen de Ortega son parte de la causa de que produce la crisis en el país. Entre otros de los titulares, un estudiante fue condenado por un ciberdelito y seguirá internado en un centro del Ministerio de la Familia, de acuerdo con las declaraciones del juez principal de Nicaragua. El diario Libre de la República Dominicana: Banco Vivenca ofrecerá préstamo hipotecario para dominicanos de la diáspora. El Diario de México confirma muerte del normalista de Tlaxcala, quien fue agredido por los policías durante las protestas este fin de semana, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador presume de su energía a pesar de estar enfermo durante las últimas semanas. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos cómo se cerraba la jornada 11 dominical con la victoria del FC Barcelona, contundente sobre un débil Athletic de Bilbao, 4-0. Y es donde quizá nos atrevemos a decir que hemos visto este fin de semana dos ligas, una que la conforman el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Quizás se acercan un poco el Betis y la Real Sociedad y el resto de los equipos. Y en el Mundial Femenino Sub-17 ya tenemos dos grandes semifinalistas. Una de ellas es Colombia, que se enfrentará a Nigeria, y la otra España, que se enfrentará a Alemania el próximo miércoles, una a la 1:00 p.m. y la otra a las 4:30. Y Red Bull, que se ha proclamado como la gran campeona, la escudería campeona de la Fórmula 1 de esta temporada en el Gran Premio de los Estados Unidos de América, y nada menos que con la victoria del vigente campeón Max Verstappen. Y Neymar, que ha dado su apoyo a Bolsonaro y ha dicho que Bolsonaro debe repetir nuevamente mandato. Y la grandísima bronca que se ha generado contra el Papu Gómez por la fuerte y gravísima falta que le cometió a Federico Valverde. Podría estar no solamente por fuera del partido de la Champions del Madrid ante el Leipzig, sino por fuera de la selección uruguaya en el Mundial de Qatar 2022. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La actualidad en el Café Mañanero. Y nos queda mucho café para compartir. Tenemos pendiente las tendencias en las redes sociales. Pero antes, un mensaje muy importante para todas las personas en que buscan alternativas para disfrutar esta semana en lo que tiene que ver con Halloween. Pues ahí está Don Arepo con su gran variedad de arepas, además toda la gastronomía colombiana, empezando por la panadería, menú diario Don Arepo. No lo olviden, el sector Patraix, Metro Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla número 8, Don Arepo. Más adelante estaremos hablando precisamente con la gente de Don Arepo. esta hora también estamos con el sabor de Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana, Tropicalísima. Reino de Valencia 73 también dispone de servicio a domicilio, porque de pronto te antojas de una rica ensalada de frutas y no te quieres mover, por ejemplo, de la cama o del sofá, y solo tienes que marcar este número 633-902-552, 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Vamos con el tema de conversación. El expresidente de México, Felipe Calderón, comparecía en un evento este fin de semana en Madrid y hablaba de la situación política en su país con Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que México viene atravesando muchos problemas, pero se destacan dos en particular: la inseguridad debido a la presencia de los cárteles de la droga, que son muy fuertes, muy criminales. ¿Y cuál fue la estrategia de Andrés Manuel López Obrador? Pues no atacar, según él, a los criminales. Y el experimento desafortunadamente no ha funcionado, porque lo que ocurre cuando al malandro se le da vía libre es que hace de las suyas. Y eso es lo que están haciendo los narcos en México. Por eso se ha incrementado la violencia, ¿no? Pero aparte de eso, llama poderosamente la atención cómo el señor Andrés Manuel López Obrador está manejando las cosas en el plano político. Tiene en marcha una reforma de la ley electoral que preocupa mucho a la oposición. Y de este y otros temas habló Felipe Calderón, repito, este fin de semana en Madrid. Y a punto de caer, me refiero, quizá en un mes más. Poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones, el juego democrático. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático. No solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo en la que él ganó, y por poco lo desconoce también, ¿no? Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente, decidiendo la suerte de las elecciones. Amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes, que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Diputados y senadores obligados a votar con presiones, extorsiones verdaderas a favor del presidente. Segunda prueba del test de democracia: el que tiene el poder rechaza la legitimidad de sus oponentes, ¿o no? Por supuesto que no. No hay una visión de que un ciudadano tiene el derecho a discrepar del presidente, sino que somos conservadores, fifís, que por cierto entiendo es un apodo del siglo XIX, de un carácter homofóbico, porque fifí es un rico amanerado en aquella época. Somos gente que perdió el privilegio. Somos gente que somos corruptos, etcétera, etcétera, e incluso somos traidores a la patria. A grado tal que quienes votaron en contra de la reforma eléctrica, un retroceso en México, fueron acusados ante la fiscalía por el partido del presidente por traición a la patria. Todos los diputados y todos los senadores y todos los que nos opusimos a esa monstruosidad. No solo se desconoce la legitimidad, sino se persigue a los adversarios. Se nos persigue, más bien. El principal candidato opositor a López Obrador, independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo 6 carpetas de investigación en mi contra de carácter penal, de las cosas más ridículas que luego les puedo platicar. Tercer prueba, entonces, no cumple con el criterio democrático en esta. Tercera prueba: se tolera o se fomenta la violencia. y el ejército, las Fuerzas Armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes, pero no enfrentarlos. Hay videos en que les humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina, por criminales que son perseguidos, los soldados, y tienen la orden de no responder. Esto ha provocado algo que me parece un problema medular en México, que es la captura del Estado por parte del crimen organizado. Lamentable la situación, denuncia del expresidente Felipe Calderón, lo que está pasando en México, muy preocupante. Algo similar parece está emprendiendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Damos cuenta en el repaso de los titulares de los periódicos en cómo el Tiempo daba cuenta de una polémica cuando el viceministro Gustavo García ordenar la liberación de unos manifestantes violentos. Los captura la policía y luego va el viceministro y ordena la libertad inmediata. Esto es lo que en el paro anterior se conoció como la primera línea. Son muchos de ellos violentos, hasta han asesinado personas y de todo. Y luego, pues, también se ha bajado la guardia ante los grupos armados al margen de la ley, llámese guerrilla, narcotráfico, todos, ¿no? La lista es larguísima. Se ha bajado la guardia. Dice el viejo refrán que quien siembra vientos recoge tempestades, ¿no? O cría cuervos y te sacarán los ojos. Mucho cuidado. Pero preocupante la situación que denunció el expresidente Felipe Calderón, y muy lamentable que allá en la región otro gobierno que le esté siguiendo los pasos. Mandan los delincuentes. Bueno, dejamos la cosa hasta aquí en lo que tiene que ver con el tema de conversación, porque ya está listo Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales. Carlo, ¿qué está pasando en las redes sociales? ¿De qué se habla en estos momentos? Lo que es más comentado por los usuarios de redes como Twitter e Instagram para empezar la semana, por supuesto, que es La Casa del Dragón. El de ayer fue el final de temporada de la nueva serie de HBO, que es una precuela del universo de Juego de Tronos, presentando un final abrumador para los fanáticos que tendrán que esperar casi 2 años por una nueva temporada. Entre otra de las tendencias, Verstappen se lleva la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, pero Carlos Sainz queda de primero. Entre otras de las tendencias, el Real Madrid triunfó en casa contra el Sevilla. Esto forma parte de lo que sigue siendo comentado, al igual que el nombre de Baena, quien el Villarreal derrotó a la Almería, pero el jugador fue desterrado del terreno de juego por el árbitro debido a un mensaje en contra del ex vicepresidente que falleció la semana pasada. Entre otras de las tendencias en el entretenimiento, Doctor Who forma parte de lo más comentado, al igual que TVE retrasa el anuncio de los participantes de lo que será el Benidorm Fest, la elección del representante español para Eurovisión 2023 para enero. Ya hablábamos precisamente de ese tema aquí en el Café Mañanero, los 37 países que estarán participando en la próxima edición de Eurovisión, y España, que empieza ya a prepararse con todo para esa cita con lo más importante de la música en Europa. Y también nos vamos preparando. Nos vamos preparando para el próximo eclipse solar. Será esta semana. Natalia Zuluaga, hablemos entonces acerca de esta cita con los fenómenos que se dan en este caso con el sol. Se acerca el próximo eclipse de octubre de 2022. ¿Cuándo y dónde podrá verse en España? El 25 de octubre la luna cubrirá el 10% del diámetro solar en Barcelona, donde empezará sobre las 11:33 horas El siguiente eclipse solar visible y total en España tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Así que hay que aprovechar. Mañana entonces, este miércoles, atención, eclipse solar se podrá ver en España y hay que hacer el esfuerzo por verlo porque el siguiente ya será en 2026. Sí. Queda mucho tiempo, no alcanzaremos a ver. No es que no haya más eclipses en los próximos años, es que no se podrán ver en España. Entonces tendremos el de este miércoles y el de 2026. A mirar para el cielo. Avanzamos en el café mañanero. Lo hacemos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Sí, patacón tostado. Nos vamos preparando también para recibir a Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Una mañana agradable. Como avanza la semana. Mucha actividad. Carlos Angulo estuvo paseándose por ahí por la ciudad de las artes y las ciencias. Carlos Angulo les decía que se dio cita con la familia de World Stars. Se citaron concretamente en la ciudad de las artes y las ciencias. Ya se había anunciado desde la semana anterior, Carlos Angulo, cómo estuvo la concurrencia. Hablamos del desfile que se organizó por la Legión 501, la Spanish Harrison, los representantes de España de un club internacional que es fanático de la famosa saga de Star Wars. En el desfile que tuvo lugar el pasado sábado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, más de 400 personajes de la saga, entre ellos el propio Darth Vader, desembarcaron en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde, según los datos oficiales, hubo una asistencia de 25.000 personas al evento. Se trató de un evento que a mí particularmente me sorprendió por la concurrencia a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sin duda estaban alguna. Estaban llenas, repletas. Qué gran familia la de Star Wars. Sin duda alguna, yo creo que no estaban preparados para la gran asistencia que tuvo lugar en el desfile. ¿Será? Porque la Ciudad de las Artes y las Ciencias había promocionado este tipo de eventos, pero creo que no esperaban la cantidad de gente que se acercó, justamente por lo cual hubo ciertos tipos de inconvenientes al momento de organización. Pero, Carlos, ¿qué llevaban? ¿Cómo estaban? Los fanáticos y las asistencias, la mayoría eran familias, familias que estaban emocionadas porque sus hijos pudieran presenciar los grandes disfraces que traía el desfile, que eran 400 personajes icónicos. Para cualquier persona que haya visto la saga, el disfraz más común era el de Darth Vader. Y los mismos soldados que acompañan al Imperio Intergaláctico, que son estos soldados del casco blanco muy reconocibles en la saga. Y la mayoría de los niños están muy emocionados por ver esto, pero sin duda alguna se demostró que la Galactica Academy no esperaba este tipo de concurrencia en un espacio como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ya que no se tomaron ciertas medidas previas para poder separar una barrera a los asistentes del propio desfile. No se tomó en consideración cuál iba a ser el tiempo que se iba a tomar el desfile en llevar a cabo. Y al final de cuentas se creó un poco de desconcierto entre las personas, pues pensaban que todo estaba un poco desordenado y que no se anunciaron de forma correcta ciertas medidas. ¿De dónde venían los participantes? La mayoría de los asistentes provinieron de cualquier parte de la ciudad. Como bien dicen, este fue un evento que se viene anunciando desde hace meses. Desde el verano, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en sus redes oficiales había promocionado que iba a tener este lugar, ya que este es un desfile que se hace anualmente en distintas partes de España, y estaban aprovechando que en esta ocasión se había elegido la ciudad de Valencia, un escenario como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es muy futurista y que, digamos, va en concordancia con el tipo de saga intergaláctica. Iba a prestarse mucho, pero como bien repetimos, 25.000 personas llegaron, y tal vez esto fue lo que no se esperaba la organización George Harrison, que pudo haber tenido una mejor organización, sin duda alguna. Sí. Ya está por aquí también Evelyn Lambert. Evelyn se fue de concierto, pero no perdió de vista también la cita con la Guerra de las Galaxias. Evelyn Lambert, buenos días. No soy fan de Star Wars, Voy a ser muy enfática, pero sí tenía que estar. Bueno, pero qué semejante concurrencia, semejante espectáculo. Tenía que estar en ese espectáculo. Star Wars es de las sagas cinematográficas más importantes, creo yo, de la historia y también de las más rentables. Yo creo que sí fue muy desordenada la organización, por no decir pésima. Se vieron desbordados. Sí, sí, pero a ver, esto era definitivamente algo que se esperaba. Aquí en España hay muchos fanáticos de Star Wars. Se dio, de hecho, lugar la 12ª edición del Training Day, que es como el evento más importante del año de esta legión que comentó bien mi estimado Carlos Angulo. Legión 501, pero también hay que destacar, pese a que la organización no estuvo tan positiva, el trasfondo social que tenía la actividad. Y Jorge, hubo una cantidad bastante amplia de actividades o acciones pequeñas solidarias, como los photo calls con los personajes de Star Wars, que a nivel personal yo quería ver a Han Solo y pude verlo. No me tomé mi foto, pero sí pude ver a Han Solo. No me digas. Sí, sí, no me. Solamente si estás todo el día tomándote foto. Bueno, con uno de los soldados galácticos sí lo logré. Chewbacca fue uno de los personajes que también, cuando los niños miraban a Chewbacca, definitivamente mirabas el brillo en los ojos de los más pequeños que asistieron hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pero importante destacar estos protocolos solidarios que se llevaron a cabo durante toda la tarde. Precisamente tenían ese objetivo, y era recaudar fondos que iban a ser o van a ser destinados de manera íntegra a la Casa Ronald McDonald de Valencia, fundación que fue elegida por la misma Legión 501 Spanish Garrison para apoyar este año. Así que me parece también importante destacar el trasfondo social, aunque bueno, para próximas ediciones yo creo hay que mejorar la organización, porque sí, la Ciudad de las Artes y las Ciencias estaba realmente llena, repleta de personas fanáticos de Star Wars. La fundación Ronald McDonald entonces será la beneficiaria de este gran evento, ¿no? Una buena causa. La buena causa. Vimos que también estuviste de concierto. Bueno, sí, tuve la oportunidad de asistir al concierto de Queen, Remember Queen, en el Palacio de los Congresos. La verdad es que son muchos los fanáticos de la banda Queen. Yo soy definitivamente una de las tantas fans de Queens que hay aquí en Valencia, y tenía que asistir. Debo de admitir, muy buena la representación, porque ojo, a ver, no es solamente escuchar a Queen, sino que definitivamente quienes estaban en la puesta de escena lucían como la banda, sonaban como la banda, aunque hay personas que me dijeron vía Instagram cuando publiqué, no, Evelyn, nadie va a sonar como Freddie Mercury, pero la recreación y también el recorrido por toda la música de Queens fue para mí espectacular. Carlos, este es un fenómeno que se viene dando con las grandes estrellas, ¿no? Lo vimos ya con Michael Jackson. Son las conocidas como banda tributo. Las bandas tributos, yo creo que están de moda. Están, sin duda, están de moda, y yo creo que están tratando de, como bien dice Evelyn, no puedes nunca igualar poder ver a tu estrella que ya no se encuentra con nosotros. Pero tú irías. Sin duda alguna. Yo creo que es una manera, como bien dice Evelyn, para que los mismos fanáticos se reencuentren entre ellos y puedan vivir ese amor por el artista y homenajearlo de una manera en la que puedas corear sus canciones, disfrutar de un espectáculo, y por supuesto le estando la oportunidad a unos artistas que también son seguramente fanáticos de poder hacer una gran representación del mismo. ¿Cómo son esos conciertos? ¿Se puede subir en cualquiera a cantar, o ya son unos artistas que hacen parte de un cartel programado? Son un cartel programado, ya que las bandas tributos tienen cierto reconocimiento y cierto respeto. No cualquier banda tributo. Pueden existir muchas bandas tributos a Queen, pero para poder ganarte el título de, si bien el escenario donde se presentó Evelyn, estamos hablando de El Palau de los Congresos, así es. Y bueno, esta es una banda, de hecho el cantante es de origen italiano, y el show de la banda, además de ser un show definitivamente musical, cargado de luces, también es un show que te presenta diferentes momentos especiales que tuvo Queen. Por ejemplo, una de las grandes canciones de Queen fue la canción I Want to Break Free, que es una, de hecho, el video precisamente fue uno de los, ha sido uno de los videos más emblemáticos de la banda musical, y se recreó el video en el escenario. Así que esta banda, cuya gira no solamente fue por Valencia, sino también por diferentes ciudades de Europa, tiene por nombre Remember Queen y es procedente de Italia. Pero claro, una vez que están en escenario, se nota que están imitando a la banda Queen, e incluso muchas de sus intervenciones eran en inglés, porque recordemos que la banda Queen precisamente era una banda que cantaba en inglés. Las bandas tributos, yo creo que ya son tan importantes de que se ha logrado un reconocimiento de que, por ejemplo, con el Michael Jackson se puede ver que existe un imitador oficial que es alabado y avalado nada más y nada menos que por la misma familia Jackson, que establecen que esta persona cuenta con su propia aprobación de la misma familia. Con el visto bueno. Exactamente, para poder dar vida a Michael Jackson en el escenario, al igual que existe con este tipo de bandas, como la banda que vio Evelyn el pasado fin de semana, logran cierto reconocimiento. Algunos ya hacen llamar la banda oficial en el momento en el que la gente puede estar seguro de que voy a ver un espectáculo que honra a Queen, pero que además tiene la calidad certificada. Gracias, Carlos. Lo que pasó el fin de semana en materia de espectáculos. Por supuesto, la ciudad nos ha presentado más, pero nos hemos centrado en estas dos citas. Con la familia del cine y también con la familia de la música. Y está con nosotros Evelyn Glamber para hablarnos también de otras noticias del mundo del espectáculo. Evelyn. Muy buenos días nuevamente. Ahora sí vamos a hablar acerca de noticias que la verdad provocan, y quiero empezar con una que provoca muchísimo orgullo a nosotros los latinoamericanos, y me refiero a que ya Netflix anunció oficialmente que 100 años de soledad ya te cuenta con su trailer oficial. Esta es una noticia que durante el fin de semana precisamente se dio a conocer, pero yo quiero destacar algunas cositas que creo yo que son importantes y que tiene que ver un poco con la historia antes de la publicación de ese trailer. Casualmente, del 21 al 23 de octubre se llevó a cabo el Festival Gabo, que es el festival en honor al periodismo iberoamericano más importante a nivel mundial. Pero pocas personas saben que en el año 2020 el hijo de Gabriel García Márquez, Rodrigo García, que aparte lógicamente de ser hijo de Gabriel García Márquez también es director de cine, él brindó como un adelanto de lo que Gabriel García Márquez le pidió a la plataforma streaming Netflix para que se desarrollase de manera exitosa 100 años de soledad. Para empezar, lo primero que manifestó en su momento Gabriel García Márquez era que quería que 100 años de soledad se transmitiese en idioma español y que su rodaje fuese en Colombia. Importantísimo, creo yo, para alguien que sabemos es premio Nobel de la literatura, y que también recordemos que 100 años de soledad es precisamente una obra cumbre del realismo. Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. ¿Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida? En un estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Cuando pregunten qué región es aquella, les contestaremos con un nombre que nunca habrán oído, que no tiene significado alguno, pero que en el sueño tiene una resonancia sobrenatural. Macondo. ¿Cómo pinta esto, Carlo Angulo? Porque suena interesante, ¿no? Macondo. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Desde el año 2019, el gigante de streaming había anunciado que querían llegar a un acuerdo con la familia de García Márquez para poder adaptar sin duda alguna su obra más universal, y es por ello que ha sido un trabajo titánico. Estamos hablando de que hace 3 años fue que se anunció que podían adaptar en una época de serie de televisión uno de los libros más importantes de influencia latinoamericana. Y ha sido ahora cuando tenemos apenas un primer adelanto anunciando que en el año 2023 llegará la primera temporada, porque se estima que van a ser varias, justamente diversas adaptaciones, y ya tenemos finalmente también un nombre de las personas que van a estar a cargo. Los directores de la primera temporada serán Alex García López, conocido por series de Netflix como The Witcher y Utopía, y nada más y nada menos que Laura Mora. La directora de Matar a Jesús y Los Reyes del Mundo se encargará también en el diseño de producción junto a Eugenio Caballero, quien ya ganó un Oscar por el trabajo en El Laberinto del Fauno y que participó en las cintas Roma y El Bardo, actualmente de México. Es por ello que tenemos un equipo de estrellas. La productora que participará en el proyecto se trata de Dynamo, quien ya produjo para Netflix las series Narcos y El Robo del Siglo, y estará a cargo de empezar el rodaje. Se estima que la serie está rodando en este momento y podrá llegar a la plataforma a finales del próximo año. Debo decirles que Laura ganó recientemente el premio de mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián. Y tenemos entonces detrás de este gran proyecto a un buen crédito de la dirección latinoamericana. Yo pienso que es una de las directoras que apunta alto, puede llegar perfectamente a Hollywood, lo viene demostrando en sus producciones para estas plataformas digitales. De todas formas, yo lo que me estaba preguntando como seguidor de la obra de Gabriel García Márquez, el mito Gabo, la leyenda Gabo, desembarcará en estas plataformas de las nuevas generaciones con éxito. García Márquez definitivamente, no me cabe la menor duda de que lo puede todo. Lo puede todo, solo que es un reto al momento. Creo que es por eso tan importante el tiempo que se ha tomado Netflix en desarrollar bien esta historia y el tiempo que ha tomado la producción. Administrar bien la historia, ¿no? Yo creo que fue bastante importante ver un adelanto del trailer porque, a ver, el adelanto casi que es como un cuento, ¿no? Y definitivamente es un fragmento de 100 años de soledad, el adelanto. A mí me encanta, por ejemplo, haber leído las palabras del vicepresidente de contenido para Latinoamérica de Netflix, quien habló precisamente acerca de la obra cumbre de Gabriel García Márquez y la calificó como una de las obras maestras del siglo XX y también como un ícono de la literatura colombiana en Latinoamérica y el mundo. Y según el mismo Francisco Ramos, no cabe duda que la cultura de Colombia ayudó a establecer la narrativa del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Es decir, Netflix está manifestando un respeto hacia 100 años de soledad. Y yo creo que esta serie no solamente la están esperando los colombianos, la estamos esperando los latinos, porque Gabriel García Márquez es un orgullo precisamente latinoamericano. Y creo que apunta bien. Me gustó muchísimo el tráiler. No sé qué opinan ustedes. A mí me dieron ganas de ya ver el primer capítulo o la primera temporada. De todas formas, Carlos, tú sabes perfectamente que este no es un proyecto nuevo. Esto se viene hablando hace 20 años o más. Creo que desde que Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura y muchos directores han dicho no, por la enorme responsabilidad a la hora de abordar una obra cumbre. En 2020, Gabriel García Márquez expresó su preocupación precisamente en la edición del Festival Gabo sobre en cuántas temporadas se puede hacer una obra como 100 años de soledad. El mismo autor de sus mayores preocupaciones fue precisamente expresar eso, porque no quería que lógicamente la serie fuera cansada para la teleaudiencia y los fans del libro. Es que los autores siempre creo que tienen el derecho a preocuparse por esto. Ya no es la primera vez que una obra de Gabriel García Márquez va a ser adaptada. Tenemos las cintas como El amor en los tiempos del cólera, al igual que El coronel no tiene quien le escriba, ha tenido innumerables adaptaciones en teatro, pero tomar La familia Buendía, para los que no están relacionados con la trama de 100 años de soledad, deberían leerlo sin duda alguna, pero estamos hablando de muchísimas generaciones, de una propia familia y de muchísimos personajes involucrados. Entonces, para tomar todas las generaciones de La familia Buendía, sin duda alguna creo que lo más importante, estamos hablando de cuando adaptas una obra al nivel de Juego de Tronos, o sea, tienes que respetar mucho los tiempos en los que transcurre la historia, los tiempos en los que transcurre cada generación y cada familia. Y creo que el primer acierto que puede crear Netflix con la primera temporada, al tener tan buen equipo, es sin duda alguna sentar las bases para que el público que no conoce y que no está relacionado con la obra le interese lo que continúa, y que sin duda alguna las personas que están emocionadas por ver esta serie adaptada también sientan que se está respetando el material original. Importante. Ahora, hay que ver si Netflix va, porque se está compitiendo directamente con otra plataforma streaming, que Amazon Prime. Este año, precisamente en el mes de agosto, se estrenó Noticia de un secuestro, una miniserie de seis episodios que lógicamente es una adaptación de la novela homónima de Gabriel García Márquez. Pero de pronto creo que es más adaptable, ¿no? Más fácil. Claro, pero fue popular, sí. Pero igual estamos hablando de dos plataformas que tomaron precisamente obras importantes a de mí Gabriel lo que García me llama Márquez la atención. Y que vamos a ver si está a la altura, ¿no? Sí. Netflix de Amazon Prime. A mí lo que me llama la atención en todo caso es que ha tenido que aparecer Netflix para poder llevar a cabo el desembarco de 100 años de soledad en el cine, ¿no? Ha habido muchos intentos en ese sentido, pero era difícil medírsele por la enorme responsabilidad que representa especialmente para las letras hispanas. A ver, tenemos más. Vamos a estar pendientes en todo caso de este gran proyecto. Evelyn Lambert. Bueno, hoy también, a ver, nos trasladamos de Colombia. Vamos a dar un giro rotundo al segmento de entretenimiento y nos trasladamos hasta el Reino Unido y vamos a hablar acerca de Carlos III, porque Carlos III, con la decisión, de hecho esta es una noticia de este fin de semana reciente sacadita del horno, Carlos III, el monarca británico, ha dicho que no tiene intención de mudarse al Palacio de Buckingham y prefiere seguir residiendo en Clarence House, lugar donde vive desde hace 20 años con Camilla Parker. ¿Qué está pasando? Según lo que narra el diario británico The Sunday Times, una fuente cercana al monarca explica que, según el mismo monarca, no es adecuado para este mundo moderno y debido también a los altos costes que conlleva vivir en Buckingham, no es adecuado para estos tiempos hablar de trasladarse al palacio. Recordemos que lo que quiere ahorita Carlos, sabemos que su madre, la reina Isabel, falleció y que ahora, lógicamente, él es el nuevo rey. Lo que quiere es crear un estilo de monarquía reducida, no solo en cuanto al número de miembros, sino también de miembros que lo acompañan, sino también en el número de propiedades, porque según se está hablando, él se quiere acercar más al pueblo y establecer un estilo de monarquía más del siglo XXI. Recordemos, y a modo de dato histórico, la reina Isabel II en su juventud también se resistió a vivir en el Palacio de Buckingham, pero finalmente se instaló en ese lugar y fue hasta el pasado mes de marzo de este preciso año que decidió abandonar el palacio para establecerse de forma permanente en su residencia, el querido castillo de Windsor. Ahora, Carlos III no solamente se rehúsa a vivir en Buckingham, sino también tiene como planes convertir residencias reales en espacios públicos, como el famoso castillo de Balmoral, donde la reina Isabel falleció el mes pasado, o el castillo de Windsor. Una nueva manera de gobernar, una monarquía más cercana al pueblo, menos gastos o menos costes. Yo creo que, en mi opinión, una decisión bastante acertada. Gracias, Evelyn, con las noticias del mundo del espectáculo. ¿Te queda alguna más? Bueno, quería dar detalles de cómo se estuvo desarrollando el Festival Gabo, ya que, bueno, Gabriel García Márquez siempre ha estado de moda, pero ahora más que nunca sabemos que se estará hablando mucho acerca de Gabriel García Márquez debido a esta nueva serie o el adelanto de la nueva serie. Hay un premio de periodismo, creo que premian el mejor reportaje, ¿no? Claro, hay una serie. Crónica. Hay una serie de reconocimientos. Bueno, es importante destacar que el Festival Gabo, organizado por la Fundación Gabo, creada en el año 1995 por Gabriel García Márquez, uno de los encuentros y eventos más importantes dedicados al periodismo iberoamericano. Se desarrolló durante 3 días con la participación de más de 100 expertos invitados y con más de 100 actividades disponibles. Y bueno, históricamente se desarrollaba en Medellín y este año se desarrolló en Bogotá. Gracias, Evelyn Lambert, con los comentarios del mundo del espectáculo, la farándula y el café mañanero que avanza. Momento para una breve pausa. De vuelta, Carro Angulo con el personaje del día y el remate con la información deportiva. Les compartimos el personaje del día, Carro Angulo. El actor Matthew Perry de Friends revela en su primera biografía cómo tuvo un romance con Julia Roberts y que nada más y nada menos estuvo enamorado de la mismísima Jennifer Aniston. Uno de los protagonistas de la reconocida serie relató en su próximo libro, que llega a todas las librerías del mundo, se estrena el próximo 1 de noviembre, que mantuvo una relación con la ganadora del Oscar Julia Roberts antes de que ella participara en la mismísima comedia. Perry, quien junto con Roberts cumplirán 55 años esta semana, reveló que su romance empezó luego de que se le propusiera a la actriz de Pretty Woman que apareciera en la temporada de 1995. El cortejo duró unos 3 meses y la relación duró 2 meses. Sin embargo, Perry terminó con ella ya que sufría de inseguridades, estableciendo que él sabía que no era suficiente para Julia Roberts, por lo que en ese momento él prefirió cortarlo mientras se mantenía todo en orden. A la vez reveló que estuvo enamorado de Jennifer Aniston durante años, ya que se sentía cautivado, pero desde el primer momento ella se negó y siempre le estableció que le encantaría seguir siendo solo amigos. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Se jugó la fecha número 11. Hay que hacer la salvedad. Está pendiente un compromiso que se juega este lunes. Y el Real Madrid, el vigente campeón, que no afloja, sigue firme, sólido, fuerte como una roca, un Valverde que está en su mejor momento. Volvió a marcar. Qué grande Valverde. El jugador uruguayo marcó tremendo golazo ante el Sevilla, que le alcanzó a plantar cara al Real Madrid, pero no le alcanzó el tiempo. Sí, este Real Madrid está en forma, está enchufado y es difícil. El caso es en que se mantiene al frente de la clasificación. Y el Barcelona, que también está fuerte. Pero claro, como no pudo con el Real Madrid, le toca ser segundo. Perseguir en este caso. Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces la crónica completa de lo que ha sido la jornada número 11 de la Liga Española de Fútbol, que apura porque ya viene el Mundial. Anoche terminó la jornada 11 de la Liga Española con un partido entre el Fútbol Club Barcelona y un débil Atlético de Bilbao. Y es que parece que estuviéramos jugando dos ligas, una que conforman el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, que también venció al duro Sevilla, y el Atlético de Madrid, que venció a uno que vaciló, al Betis. Tres equipos que demuestran mucha potencia y quizás superioridad sobre el resto de los equipos que podríamos atrevernos a decir que conforman otra liga. Y es que los resultados lo dicen, ya que el Real Madrid también goleó al Sevilla 3-1 con goles de Luka Modric, Lucas Vázquez y Federico Valverde. Eso sí, un Federico Valverde que ha salido lesionado por un agresivo golpe del Papu Gómez. Y Sevilla hizo su gol Eric Lamela en el minuto 54. El Fútbol Club Barcelona fue más inmisericorde, goleando al Athletic de Bilbao 4-0. Y es que le metió gol Dembélé, Sergi Roberto, Robert Lewandowski, que nunca se deja de marcar, y Ferran Torres, para golear a un Athletic de Bilbao totalmente desconocido. Y el Atlético de Madrid, que no pierde oportunidad de ganarle a un eterno rival, al Betis. Y dos golazos de Antoine Griezmann fueron suficientes para vencer 1-2 al Betis, que tuvo oportunidad con Nabil Fekir de hacer un gol en el minuto 84 y tratarse de recuperar, pero no le alcanzó. Y al Rayo Vallecano, que goleó al Cádiz 5-1. Un Rayo Vallecano que no estaba con Radamel Falcao, que tiene ciertas lesiones, con goles de Isaac Palazón, Álvaro García en el minuto 45-2, Florian Legún en minutos 63 y 89 y de Sergio Camello. Iván Balaiú hizo en el minuto 82 el gol del Cádiz. Y el Valladolid, que venció sorprendentemente a la Real Sociedad 1-0. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, no pudo con el Mallorca y dio una sorpresa al caer después de venir ganando consecutivamente en su casa 1-2. El Español empató en un durísimo encuentro ante el Elche 2-2. El Girona empató con el Osasuna 1-1. El Villarreal venció al Almería en un durísimo encuentro 2-1. Y para hoy, cerrando ya la jornada 11, tendremos al Celta de Vigo que recibe al Getafe. Por lo pronto, en la tabla de clasificación lidera el Real Madrid con 31 puntos, seguido el Barcelona con 28. Tercero, el Atlético Madrid, que se va alejando un poco, con 23 puntos. Cuarta, la Real Sociedad con 22. Quinto, el Betis, que se ha desgonzado a la quinta con 20 puntos. El Athletic de Bilbao, eso sí, se mantiene, aunque haya caído ante el Barcelona, con 18 puntos en la sexta posición. El Villarreal se sube a la séptima con 18 puntos. El Osasuna a la 17. Y en la novena encontramos al Valencia Club de Fútbol con 15 puntos. En la décima, el Rayo Vallecano con 15. Y ya por la parte de abajo y en la posición 15, encontramos al Sevilla, otra vez muy cerca del descenso, con solo 10 puntos. Y a la espera del partido de hoy, recordemos que el Celta de Vigo está en la posición 16, también con 10 puntos. Si gana, lo superará. Y por la parte de abajo, el Getafe, precisamente en la posición 18, con 9 puntos, que si le gana al Celta de Vigo, también supera al Sevilla. El Cádiz con 7 puntos en la posición 19 y cierra el Elche en la 20 con solo 4 puntos. Gracias, Adolfo. Gracias por todo, Yanesa. Era todo lo que decía en la camiseta que se mostró el jugador Alex Baena, que fue expulsado en el compromiso entre el Villarreal y el Almería. Como bien se recordará, Yanesa fue un dirigente del fútbol, exactamente del Villarreal. Ese gran proyecto del submarino amarillo se le debe a él. Y por eso los jugadores y toda la hinchada del Villarreal están agradecidos con la obra de Yanesa. Pues de acuerdo a una norma que hay en el fútbol y que rige el arbitraje, si un jugador se muestra una camiseta o muestra cualquier mensaje, hay que sacarle tarjeta amarilla. A mi modo de ver, esta ley, esta norma, es ingenua, ridícula, porque debería contemplar matices, ¿no? Oye, una cosa es que de pronto ese mensaje vaya dirigido, yo que sé, a un político religioso o a exaltar a la grada de una forma negativa, pero cuando se trata de agradecer a un personaje del fútbol que le ha aportado a ese club, no tiene sentido que castiguen al jugador de esa manera. Fue expulsado no precisamente por ese acto, sino por uno más. Posteriormente el jugador incurrió en una falta y como ya tenía amarilla, producto que había mostrado ese mensaje, pues tuvo que salir del campo. La verdad es que al Villarreal le costó digerir esta decisión, molesta, fastidia, pero son las normas, hay que entender también al árbitro. Pero algunas veces los árbitros son más rigurosos que otras, ¿no? Si ya sabía que ese jugador tenía tarjeta amarilla, perfectamente la pudo omitir, pero no fue así. Y por eso ese malestar, ese sinsabor que ha generado en la hinchada de el Villarreal. Escuchamos también las declaraciones ahora de Xavi Hernández, el técnico del FC Barcelona. No diría eso. No hicimos un buen partido en Madrid. No estuvimos a nuestro nivel y fue una pena. Y salí decepcionado de ahí. Ellos fueron más maduros que nosotros. Y no hay nada que achacar. Pero estamos bien, estamos en un buen momento. Ahí están los números y hay que seguir por esta línea, ¿no? Hay que creer, el equipo está con intensidad, está con ganas. El vestuario es una piña, la gente quiere ganar, quiere devolver esa ilusión que hay en el Camp Nou. Hoy 85.000 personas, pues oye, las sensaciones son muy buenas cuando acaba el partido, ¿no? El Barcelona que anda muy bien, el único pero que no le ganó al Real Madrid. Tiene la oportunidad, lógicamente, del partido de vuelta, la revancha. Vamos a ver si aprovecha. Pero son dos equipos que andan muy bien en la liga. El Real Madrid y el Barcelona, su eterno rival. Y avanzamos. Bueno, quería también destacar, Adolfo, lo de el Rayo Vallecano. Cómo cogió al Cádiz y le endosó 5. Y eso que no estaba el Tigre Falcao, porque desafortunadamente en el entrenamiento, en el calentamiento, sufrió una sobrecarga y no pudo ser de la partida. Esperemos que se recupere pronto al Tigre, porque venía muy bien. Si algo se le ha achacado al Tigre Falcao son esas benditas lesiones que sufre con frecuencia. A ver, Adolfo, vamos también dando cuenta de lo que está pasando en otro ámbito del deporte, en este caso, con Neymar y la política en su país. En el día de ayer, el futbolista brasileño Neymar volvió a mostrar su apoyo al presidente Jair Bolsonaro, con quien tiene una buena relación, y a 29 días del inicio del Mundial de Qatar, se vio un particular episodio en el que el delantero le hizo una promesa al primer mandatario y que buscará su reelección en su país, a una semana de la segunda vuelta electoral frente a Lula da Silva. Una vez más, Neymar mojándose en lo que tiene que ver con la política. Finalizamos, Adolfo, si le parece, con el Mundial de Qatar, ¿verdad? No, perdón, el Mundial femenino que se está celebrando. Y las selecciones colombiana y española ya están en semifinales del Mundial Femenino de Fútbol Sub-17. Y este miércoles a la 1:00 p.m, la selección nigeriana se enfrentará precisamente a la colombiana. Y la selección alemana a las 4:30 se enfrentará a la española. Esperamos ver impresionantes encuentros. Muy bien, además son dos selecciones que ya se enfrentaron en este torneo amateur. El fútbol femenino Sub-17 es amateur. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 de la mañana el Café Mañanero, y sobre la última media hora Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero.